la tortilla de patatas. En Las Vegas no hay blackjack, solo se juega el trinquillo. Y la moda es rojo y amarillo. Soria, Gabinete Caligari, el nombre del grupo que hace referencia a la película de terror alemana de 1920, El Gabinete del Dr. Caligari. Con un burro amarrado en la puerta, a la puerta del baile, es lo que sigue con El Último de la Fila, una de las bandas que nació como resultado de esa movida. Perduraron 7 discos. Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el viento empieza a hablar. En una tibia mañana y solas como allá, no llega a calentar. Cuando divises el monte de las ánimas, no lo mires sobre el ponte y sigue caminando.

En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.